From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Capitol Hill, el Senado decidió, mediante una votación muy reñida, mantener una enmienda que exige la retirada de los soldados de combate estadounidenses de Irak antes de marzo del año que viene. Los republicanos intentaron quitar la disposición de un proyecto de ley que establecía el financiamiento de las guerras en Irak y Afganistán, pero implantaba a su vez la fecha límite no vinculante para la retirada. El resultado de la votación fue de 50 votos contra 48. Los republicanos Gordon Smith, de Oregon, y Chuck Hagel, de Nebraska, se unieron a los demócratas en la votación. Hagel habló en el Senado. Estados Unidos debe comenzar a planear una paulatina retirada de los soldados de Irak. En términos de las vidas estadounidenses, los dólares y el estatus mundial ha sido devastador para nuestro país. La población estadounidense exige que lleguemos a un consenso bipartito por una estrategia de retirada de Irak honrada y respetable. Si no logramos construir una base bipartita para una estrategia de retirada, Estados Unidos pagará un alto precio por este tremendo error, un error del que no será muy difícil recuperarnos en los años venideros. El senador Mark Pryor, de Arkansas, fue el único demócrata que se unió a los republicanos en la votación. El senador independiente Joseph Lieberman, de Connecticut, también votó en contra de su antiguo partido. El senador Lieberman dijo: La pregunta inmediata que se presenta ante nosotros es directa. ¿Debería el Congreso imponer una fecha límite para la retirada de nuestros soldados de Irak? Mi respuesta a esa pregunta es no, no, no. La votación definitiva sobre el proyecto de ley podría tener lugar hoy mismo. La aprobación de la enmienda prácticamente asegura que el Congreso le envíe al presidente Bush un proyecto de ley que exija la retirada de Irak. La versión de la Cámara de Representantes aprobada la semana pasada exige la retirada de los soldados de combate antes de septiembre de 2008. El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, reiteró la promesa del presidente Bush de vetar cualquier proyecto de ley que exija la retirada. Dana Perino dijo: Independientemente del éxito que nuestros soldados estén teniendo en el campo, este proyecto de ley exigiría su retirada. Esta y otras disposiciones pondrían en gran peligro a la libertad y la democracia en Irak, alentarían a nuestros enemigos y socavarían los planes del gobierno para desarrollar la economía iraquí. Si esta legislación fuera presentada ante el presidente, él vetaría el proyecto de ley. En Irak, funcionarios locales informan que hoy se produjeron al menos 45 muertes, luego que oficiales de la policía chiitas, fuera de servicio, arrasaron con todo a su paso para vengar un gran atentado suicida con bombas que tuvo lugar en la localidad norteña de Tal Afar. Según se dice, los oficiales merodearon por barrios sunitas, rodearon a hombres y les dispararon al igual que en las ejecuciones. Estos ataques tuvieron lugar luego de un doble atentado con camiones cargados con explosivos que causó la muerte de 60 personas en Tal Afar el martes. Otras 150 personas resultaron heridas. También se informaron varios ataques en Bagdad. Una residente de Bagdad no identificada dijo: Apelamos a todos los hombres musulmanes y a aquellos que crean en Dios para que encuentren una solución para Irak. Dios es grande. Nos estamos volviendo locos. Nuestras familias, mujeres y niños están siendo asesinados. Estos episodios de violencia tienen lugar mientras una nueva evaluación del Pentágono basada en entrevistas con altos comandantes estadounidenses señala que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están en peligro estratégico. El autor de la evaluación es el general retirado Barry McCaffrey, quien escribió: La población está desesperada. La vida en muchas de las áreas urbanas ahora es extremadamente difícil. Un juez federal desestimó una demanda contra el exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, por la tortura de prisioneros bajo la custodia estadounidense en el extranjero. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, y Human Rights First presentaron la demanda en nombre de 9 ex prisioneros que estuvieron detenidos en Irak y Afganistán. La demanda decía que Rumsfeld había autorizado tácita o directamente una serie de abusos que incluían golpizas, apuñalamientos, choques eléctricos, quemaduras y la humillación sexual. En el fallo, el juez de distrito estadounidense Thomas Hogan reconoció que estos hombres habían sido torturados, pero dijo que no tienen el derecho constitucional de buscar una compensación y que los funcionarios del gobierno son inmunes. Gran Bretaña comenzó hoy a revelar evidencia que, según dice, demuestra que la captura por parte de Irán de 15 marineros británicos tuvo lugar en aguas iraquíes. El martes, el primer ministro británico Tony Blair evadió una pregunta sobre si la captura podría estar relacionada con el hecho de que Estados Unidos arrestó a 5 iraníes en Irak a principios de este año. El primer ministro británico Tony Blair dijo: "Al fin de cuentas, en realidad, es una pregunta que debería hacerse el gobierno iraní, si quiere atenerse a la ley internacional o no. Espero que sí, y estamos trabajando duro para intentar persuadirlo de que eso es lo más sensato". En otra noticia de Gran Bretaña, el martes un manifestante interrumpió una ceremonia que conmemoraba el bicentenario de la abolición de la esclavitud en el Reino Unido. El evento fue interrumpido cuando un manifestante corrió al frente del altar gritando "debería darles vergüenza" y "esto es un insulto". Tony Blair y la reina Isabel II asistieron a la ceremonia. En la República Democrática del Congo surgen informes de que entre 200 y 500 personas murieron en enfrentamientos la semana pasada en la capital, Kinshasa. Los incidentes violentos tuvieron lugar como parte de los choques permanentes entre las fuerzas del gobierno y seguidores del ex vicepresidente Jean-Pierre Bemba. Al menos 4 personas murieron y 20 resultaron heridas en la Franja de Gaza cuando una balsa de residuos fecales se desbordó e inundó decenas de hogares. El alcalde de Gaza, Majid Abu Ramadan, solicitó ayuda. Majid Abu Ramadan dijo: "Estoy seguro que las autoridades implicadas harán un análisis técnico adecuado y es importante aprender cómo evitar esto. Pero lo que es aún más importante es salvar las vidas de estas personas. Más de 350 familias perdieron todo. Necesitamos un refugio, necesitamos alimento, agua, medicamentos, necesitamos vestimenta". En Egipto, grupos opositores rechazan los resultados de un referéndum que aprueba las reformas constitucionales aprobadas por el presidente egipcio Hosni Mubarak. Todos los partidos de la oposición egipcios boicotearon la votación y dicen que tan solo el 5% de la población asistió a las urnas. Las medidas le otorgan a Mubarak nuevas facultades para disolver el parlamento, debilitar la supervisión electoral y confirmar los poderes de emergencia. George Ishak, vicecoordinador del movimiento que falla, dijo: "No permaneceremos callados ante este fraude. Declaro en nombre de que falla que enfrentaremos esta mentira y continuaremos enfrentando a este régimen hasta que caiga, debido a que carece de fundamentos legales. Lo enfrentaremos junto con otros grupos políticos". En Estados Unidos, el director del FBI, Robert Mueller, reconoció el martes que el organismo cometió cientos de errores en la utilización de cartas de seguridad nacional para acceder a información personal de ciudadanos estadounidenses. Mueller declaró ante el Comité Judicial del Senado. Fue su primera comparecencia en una audiencia desde que una auditoría realizada este mes descubrió muchos errores y posibles violaciones de la ley. El senador Patrick Leahy, de Vermont, dijo que el Comité Judicial comenzará a examinar las amplias facultades otorgadas al FBI en virtud de la Ley Patriota. Un grupo de derechos civiles informa que los comercios le están negando realizar transacciones a un número cada vez mayor de personas inocentes al verificar sus nombres en la lista de vigilancia de terroristas del Departamento del Tesoro. El Comité de Abogados por los Derechos Civiles dice que las instituciones de crédito, las compañías de seguros, las automotoras, los empleadores y dueños impidieron realizar transacciones a clientes que tenían nombres similares a los incluidos en la lista de 6.000 sospechosos de terrorismo. En un caso, a un hombre de California se le negó un préstamo para comprar una casa luego de que su informe de crédito revelara su segundo nombre, Hassan, como un alias de uno de los hijos de Saddam Hussein. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Tony Snow, anunció que su cáncer de colon regresó y se extendió al hígado. Snow fue tratado por cáncer de colon en 2005. La subsecretaria de prensa, Dana Perino, asumió ahora sus tareas. En Florida, se ordenó a las autoridades del condado de Bay pagar 2,4 millones de dólares a los familiares de un adolescente de 14 años que murió en un campo de entrenamiento juvenil el año pasado. En un principio se dijo que el adolescente, Martin Lee Anderson, había muerto a raíz de una complicación provocada por la enfermedad de células falciformes, pero una segunda autopsia concluyó más tarde que murió sofocado luego de que guardias lo golpearan. La nueva multa impuesta se suma a un acuerdo de 5 millones de dólares alcanzado este mes por el estado de Florida. En Vermont, 8 activistas por la paz fueron arrestados el martes en una sentada en la oficina del senador Bernie Sanders. La acción fue una de varias medidas tomadas contra los legisladores que votaron para continuar financiando la guerra. Y por último, en Chicago, una conferencia de prensa realizada el martes por el fiscal general Alberto González, que prometía durar 15 minutos, terminó durando menos de 3, luego de que González evadiera preguntas acerca del despido de 8 fiscales de Estados Unidos. El fiscal general abandonó el estrado luego de haber respondido tan solo a 3 preguntas. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.